chamaquita, chamaquita, chamaquita, me fascina por bonita. Chamaquita, chamaquita, chamaquita, qué linda que estás, nenita. Chamaquita, chamaquita, chamaquita, me fascina por bonita. Qué bonita, chamaquita, tú me gustas, chaparrita, tus ojitos, tu boquita y también tu cinturita. Chamaquita, chamaquita, chamaquita, tú me gustas, mamacita. Chamaquita, chamaquita, chamaquita, qué cosita tan bonita. El amigo René Torres, allá en Los Ángeles. ¡Ay! Chamaquita, chamaquita, chamaquita, tú me gustas, mamacita. Chamaquita, chamaquita, chamaquita, qué cosita tan bonita. Chamaquita, chamaquita, chamaquita, qué linda que estás, nenita. Chamaquita, chamaquita, chamaquita, me fascina por bonita. Qué bonita, chamaquita, qué bonita, chaparrita, que me gusta tu boquita, porque la tienes bonita. Chamaquita, chamaquita, chamaquita, no me gusta, mamacita. Chamaquita, chamaquita, chamaquita, qué cosita tan bonita. Mira, mira, mira, qué chamaquita tan bonita. Oh, qué bomboncito tan bonito. ¿Y qué haces tú? Chamaquita, chamaquita. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde será, compadre? Para mí que sí, ¿eh? ¿De Veracruz? ¿Es de Guanajuato? Bueno, por el camino que lleva, me domina, ¿no? Sí, sí, sí. Adiós, mi amor, qué boquita tan bonita tienes. Sí, adiós, linda. Chale, carnal, qué hermosura. We'll be right back.